presentan las fábulas del monaguillo. Estaba dispuesto a pasar la más disparatada tarde de domingo, y en vez de quedarme con mi mantita robada a Iberia, kilo y medio de pipa de calabaza, una jarra de tan y el programa de parada, optamos por el guateque cutre salsichero en casa de Jaime. Ya sabéis, estaban los peores de mi bloque. Y el momento más importante anunciado del guateque era el visionado en versión original 5.1 y toda su mula de Emmanuel y la chica del garaje. Dos grandes clásicos del cine a los que, por ejemplo, la Academia no ha sabido darle el hueco que se merecen. El anfitrión, que era el Jaime, se encargó del catering. Primero empezó a darle vuelta a los libros de Arguiñano, pero como es más bien malote, terminó haciendo su especialidad.